Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy arrancamos a mitad de semana lo que es el repaso al anterior fin de semana entre puentes y carnavales. Pues nuestra programación se retrasa un poquillo, pero nunca es tarde si la dicha buena, y vamos a tener tiempo suficiente para repasar lo que nos dejó, lo que nos deparó el fin de semana en materia deportiva. Hoy especialmente centrados en el fútbol y en ese segundo partido de la fase de descenso que disputó el Ubrique Unión Deportiva en Algeciras, un partido que terminó con empate a un gol en un encuentro del que la expedición ubriqueña regresó con las mismas sensaciones con las que acabó el partido ante el Tesorillo, es decir, sabor agridulce, un punto que sabe a poco por las sensaciones, por los méritos que hizo el Ubrique Unión Deportiva para traerse la victoria. Una victoria que hubiera sido importantísima. Sumar de 3-3 ahora es esencial. Y bueno, no es que no solo no lo haya logrado el Ubrique Unión Deportiva, la categoría, por lo visto, está igualadísima, como ya decíamos en anteriores ocasiones, y los que ganaron la pasada semana han perdido en esta, otros han empatado, es decir, que casi todos los equipos han vuelto a dejarse puntos, al igual que ya ocurriera la semana pasada. En este caso fue el Ubrique Unión Deportiva el que se dejó dos puntos en casa y ahora pues recupera uno fuera, que a priori, como decimos, lo importante es ganar en casa y lo que venga de fuera, bienvenido sea. El Ubrique Unión Deportiva, como decimos, jugó un partido en el que defensivamente estuvo mejor, la verdad, que lleva tres empates consecutivos, donde el conjunto ubriqueño no ha sido el coladero de otras fases de la liga en cuanto a goles encajados. Eso nos hace pensar que obviamente ha habido una mejora en el juego defensivo del conjunto ubriqueño, que está consiguiendo que le lleguen con menos facilidad los equipos rivales. Pero mejora en defensa, pero en ataque todavía sigue adoleciendo de esa falta de puntería. Crea ocasiones, que eso es lo bueno, pero le falta remacharla. Hay que decir que, bueno, en buena parte porque el único ariete con el ariete puro, delantero puro con el que cuenta el Ubrique Unión Deportiva, Peluca, no pudo jugar este partido, era baja, y en su lugar pues tuvieron que hacer, ¿no?, de goleador o de delantero otros compañeros suyos, e incluso tirando del Ubrique Unión Deportiva B. Vamos a hablar de fútbol. Ya saben que no hubo jornada para el resto de categorías. El puente pues sirvió de descanso para otros grupos y otras edades. Y de fútbol solo, pues esta primera andaluza. Pero tuvimos más citas repartidas por casi toda la geografía andaluza. Además del fútbol, también tuvimos el pasado fin de semana pues ciclismo a gogo, porque tuvimos la 50ª edición del circuito del Guadiana, prueba puntuable para la Copa de España de ciclismo en ruta junior, donde estuvo presente con su equipo el Trebujena Academia Juanjo Lobato, Alejandro Gómez, que entró con el pelotón. La victoria fue para Pablo Los Pitao y con 2 horas 2 minutos 10 segundos, a 2 horas 2 minutos 42 segundos, es decir, a 32 segundos entró el grupo mayoritario. Y también tuvimos el trofeo Antonio Gómez del Moral, novena subida al Santuario Virgen de la Sierra, una prueba en la que, además de Alejandro Gómez Naranjo, que por cierto se llevó la tercera posición, subió al tercer perdaño del podium de su categoría, de la categoría junior, siendo además 18º de la general, también contó con la participación de otro ubriqueño, Jesús Castellano Chilla, que finalizó en la posición 20ª de la categoría élite, componente del equipo Zambrus Bike Horizon, al igual que su hermano Pablo Castellano, que finalmente no entró en esa clasificación. Inscrito estaba, no sabemos si es que no llegó a tomar la salida o tuvo algún problema que le obligó a retirarse. y también junto a eso la penúltima cita antes de la que muchos señalan en rojo en el calendario, hablamos de atletismo, de carreras por montaña o de ultras, porque ya saben que este fin de semana se disputa la décima edición de las 100 millas sierras del Bandolero, que además incluye, además de las 100 millas, incluye otras distancias, la bandolerita de 81 y este año como novedad una maratón por montaña de 42 kilómetros. Como decimos, esa será la cita fuerte de este fin de semana, pero previa a esa, en Arriate se celebró el desafío Las Cumbres, una prueba de 28 kilómetros en la que hubo participación ubriqueña. José Manuel Orellana, que va a participar en la Maratón Bandolera, tal como nos comentó la pasada semana, fue decimosegundo de la general, y Sebastián Rodríguez Panal, decimotercero y además primero de la categoría de veteranos B. Y bueno, pues básicamente, como decimos, muchas citas este fin de semana que iremos comentando a lo largo de estos días. Hoy toca, como decimos, el fútbol y nos vamos a quedar con ese partido que se disputó en Algeciras el pasado domingo entre el Ubrique Unión Deportiva, en este caso el Algeciras Club de Fútbol, el equipo filial del Algeciras, y el Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, empate a uno fue el resultado final de este partido, en el que el Ubrique Unión Deportiva hizo méritos para haberse traído la victoria fuera de casa, una victoria fuera de casa que hubiera ayudado bastante a compensar la pérdida de dos puntos del pasado fin de semana ante el Tesorillo. El Ubrique Unión Deportiva salió algo dubitativo, pero muy pronto se hizo con el control y el dominio del balón. Hay que decir que el Algeciras también tenía ese objetivo, esa intención, pero fue el Ubrique Unión Deportiva el que supo hacerse con el control de la situación y el que además comenzó a crear las jugadas de peligro más destacada. Con una eventualidad antes de todo ello, y es que en el minuto 7 se lesionaba Aníbal. Se recuperó ante esto el Ubrique Unión Deportiva. Desde la lesión, pues parece que le costó asentarse, pero una vez que, como decimos, ya se hizo dueño del balón, pues llegaron las mejores ocasiones. Y la primera llegó a balón parado, una falta tirada por Montero, que se encontró con una gran intervención del portero del Algeciras, de José María Martínez, en torno al minuto 12. Luego, otra falta de Paco, que también detuvo el portero, y en una jugada puntual, un saque de banda y en tres toques, el Algeciras conseguía ponerse por delante en el marcador, gol de Sergio Palma, tras, bueno, según nos comentan, incluso una jugada poco afortunada para el Ubrique Unión Deportiva. 1-0, estamos hablando de eso, en el minuto 30, a la media hora del partido, y tres o cuatro minutos después fue Leandro el que tuvo una gran ocasión, es decir, una gran ocasión, lograba un gol Leandro entrando desde atrás tras una falta botada por Lolo, y el colegiado decretó fuera de juego, muy discutido por la expedición ubriqueña, que aseguran que en ningún momento hubo oposición antirreglamentaria, ya que Leandro venía desde atrás y era imposible que él fuera el que cometiera esa infracción, esa fuera de juego. Sin embargo, el colegiado no dio validez al gol y así se fue el partido al descanso. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva sabía que solo le valía intentar buscar la victoria, y a eso que fue. Nada más comenzar, el conjunto ubriqueño a los 5 minutos pudo empatar gracias a un gol de casi siempre, de Paco, tras una buena combinación con Lolo, ya dentro del área conseguía con un testarazo poner el 1-1 en el marcador. A partir de ahí, pues el Ubrique Unión Deportiva gozó de oportunidades de Montero, de Pedro Barragán, y ellos también tuvieron una muy clara, un balón, un lanzamiento que rozó en Juanda y se envenenó, pero que consiguió atajar Miguel Gómez. También tuvo acercamientos peligrosos el conjunto de Algeciras, todo hay que decirlo, y sobre todo el partido fue de infarto en ese último minuto. En un último minuto en el que Pedro Barragán tuvo una gran ocasión, un mano a mano delante del portero algecireño, que no supo resolver, oportunidad clarísima para el 1-2, pero es que en la siguiente La oportunidad fue para el conjunto del Algeciras. Se encontró con una jugada, con un balón en la línea de gol que tan solo había que empujar, pero que un jugador algecireño mandó por encima del larguero. Como nos comentan, desde el Ubrique Unión Deportiva se nos apareció la Virgen y ya era hora, porque este año la suerte no ha estado con nosotros y parece que ahora sí, nos ha permitido pues al menos salvar un punto cuando ya lo dábamos por perdido. Tuvieron en un minuto la ocasión de traerse los tres o de venirse de vacío y finalmente consiguió ese empate. Pues vamos a hablar de forma inmediata sobre este partido con uno de los protagonistas que estuvo sobre el césped del campo de la Menacha de Algeciras. Hablamos de Álvaro Prieto, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevo empate este pasado domingo y al igual que la semana pasada, un punto que os sabe a poco tal como transcurrió el partido, ¿no? Sí, la verdad que es un punto que nos daba poco, porque por la actitud del equipo más que nada. El equipo dio la cara en todo momento, estuvimos ahí, tuvimos mucha llegada, casi todo el tiempo la posición fue parte nuestra y sin mucho sufrir atrás, que es un problema que hemos llevado muchos partidos atrás, pero un partido muy muy completo, pero que no tuvimos suerte de cara a puerta. ¿Qué equipo se encontraste ahí enfrente? ¿Cómo era este filial del Algeciras? Un equipo muy completo, un equipo muy igual en todas las líneas, un equipo que tenía la idea clara en todas las fases del partido, sabía lo que jugaba, que es lo importante, y quería llevar como el protagonismo del partido, pero en todo momento no fue así. Nosotros nos echamos de cara adelante y ellos cumplieron otro rol a que no están acostumbrados. Bueno, lo bueno de estos equipos es que al menos sí te dejan jugar, no son como otros que se encierran atrás, ¿no? E intentan que pase el tiempo sin que se juegue, ¿no? Claro, al ser un filial es un equipo hecho para adelante, no quiere pérdidas de tiempo, quiere jugar al fútbol y quieras que no, eso nos favorece a nosotros también, porque tenemos un equipo muy muy técnico, muy que sabe jugar y eso es lo mejor para nosotros. Y entiendo que si está en la situación en la que está aquí, en esa fase de descenso, también tendría sus puntos débiles el equipo, ¿no? Claro, nos esperamos un equipo fuerte, lo que pasa que por mínimo detalle se ha colado en la parte de descenso, de la de Cira, claramente el primero de nuestra liguilla y un equipo bastante bastante hecho, ¿no? Bueno, centrándonos en el partido, como tú comentas, una primera parte en la que el equipo estuvo bien y a pesar de la eventualidad de la lesión de Aníbal, fuisteis el que gozó de más y más claras ocasiones de gol, ¿no? Sí, la primera parte, al principio entramos como un poco dudoso en plan los primeros minutos, lo que pasa que dimos la vuelta a la tortilla al partido y lo que te estaba contando, tuvimos las mayores llegadas nosotros, ellos apenas llegaron, nosotros gozamos de las mejores oportunidades, pero esto es el fútbol, si no las mete, pues lo que pasa, y a nosotros nos costó. Porque ellos fueron los que finalmente, a pesar de que ustedes tuvisteis más ocasiones, los que se llevaron el gato al agua con ese gol a la media hora, porque hasta entonces habían creado muy poco peligro, ¿no? Fue prácticamente la única ocasión clara de la que gozaron. Sí, pero no la única que la primera parte, sino de las pocas que tuvieron en todo el partido. Nosotros fuimos bastante serios atrás, hicimos un gran papel. Lo que pasa que una jugada de mala fortuna dio al palo, entró y no se puede achacar nada a nadie. Una jugada de mala suerte y no pasa nada, seguir remando, lo que toca. Y con el 1-0, Álvaro, hubo ahí una pequeña reacción del equipo. Y me hablan de una jugada clave que pudo cambiar el devenir del partido, el gol anulado a Leandro por fuera de juego, que fue muy muy discutido, al menos por vuestra parte. Claro, es normal. Nosotros yendo 1-0 abajo, marcamos un gol y nos anulan. Es dudoso porque todavía no sabemos si es fuera de juego o no, pero no hay que meterse en esa historia. Si es fuera de juego, es fuera de juego y hay que seguir jugando nuestro partido. No podemos pensar en que si no han anulado el gol fuera así cambiar el partido, al revés, debemos dar más la cara y seguir remando a remontar el partido que teníamos. Esta jugada más otra cuestión, que veo las tarjetas amarillas que os sacaron en la primera parte, ¿fue muy estricto el árbitro? el árbitro hizo el papel que tenía que hacer. El árbitro fue justo, a nosotros se nos fue un poco, pero fue un partido muy caliente por parte de los dos. A nosotros fuimos mucho más intensos que ellos, y es lo que toca cuando eres más intenso, que el árbitro es más estricto contigo, ¿no? Pues lo que pasó. Bueno, con ese 1-0 llegasteis al descanso. ¿Cuál era la idea para la segunda parte? ¿Qué se os dijo en los vestuarios para afrontar el segundo periodo? Nosotros hablamos entre nosotros y que lo mejor era seguir haciendo el partido que estábamos haciendo, que estábamos haciendo un gran papel, que siguiéramos jugando a lo que estábamos jugando, porque llevábamos muchas jugadas hechas, finalizando, pero no había suerte, y que siguiéramos en lo que estábamos haciendo, que lo estábamos haciendo bien, y que pronto ya caería el primero. Y así fue. Y bien pronto que cayó, a los 6 minutos de la reanudación, el Ubrique logró empatar por mediación de Paco. A partir de ahí ya, ¿cómo fue el partido? Hombre, el partido, desde el gol, pues lo típico, ¿no? Marca el gol, te viene arriba, la moral te sube, y nosotros más que nunca estuvimos más apretándola. Ellos con muchas dudas después del gol, muchas dudas sobre todo atrás, muchas pérdidas, muchas imprecisiones, pero en todo momento fue un partido muy igualado y muy competitivo por la parte de los dos. ¿Ellos también os pusieron en apuro en esta segunda mitad? Sí, sobre todo en la última jugada. Sí. Apuro no han puesto en todo el partido. Ha sido un partido muy competido, lo que he dicho, pero tampoco hemos sufrido atrás. Lo que te he dicho, la última jugada, más que nada, pues tuvimos mano a mano para poner el 1-2, pero no tuvimos mala fortuna, y en la última jugada ellos fallaron una muy clara delante de la línea, y lo que nos quitó a veces de mala fortuna en otros partidos, hoy no la ha dado. El fútbol te da y te quita a la vez. Un último minuto de infarto, ya lo comentabas tú, esa jugada, ese mano a mano de Pedro Barracán, y ese balón ahí, que era más fácil meterla que sacarla de entre los tres palos, pero lo que tú comentas, por fin tuvisteis ese golpe de fortuna que no habéis tenido en otros partidos, ¿eh? Claro, es que esa mala fortuna yo pienso que la llevamos arrastrando toda la temporada. Y es lo que te está contando, el fútbol te quita a veces, te quita, pero llega un momento que la tortilla se da la vuelta y te tiene que dar, y en ese momento no dio vida. No son 3 puntos conseguidos, porque nosotros fuimos a ganar partido en todo momento. Lo que pasa que conseguimos un punto que no sabe a muy poco, pero en esta situación todo suma, ¿no? Oye, Álvaro, ¿ves al equipo mejor en estas últimas jornadas? Al menos en lo anímico, ¿se ve al equipo con más confianza? Claro, no. En estos últimos partidos, desde el final de la primera fase, el equipo está como mucho más unido, todo el mundo cree en el objetivo, y la verdad que sí, eso es lo importante al fin y al cabo, que el equipo esté unido, porque si todos creemos es mucho más fácil todo. Dentro de lo que cabe, siempre es importante sumar fuera de casa, como habéis hecho ahora, pero lo cierto es que en Ubrique ya no se pueden dejar escapar más puntos, ¿no? Una victoria, mirando ahora la clasificación, entiendo que haría ver las cosas de otro modo, ¿eh? Claro, haciendo una victoria esta semana, pues todo el cielo se pone un poquito más azul, y si encadena otra, pues ya tienen la media o casi entera la cabeza fuera de lo que es el pozo. La semana pasada pudimos arrancar una victoria, no fue posible por múltiples cuestiones, pero no pasa nada. Esta semana es una nueva oportunidad que debemos aprovechar y a darlo todo esta semana. El equipo, como tú comentas, ha tenido muchos problemas en el apartado defensivo, que no significa que lo tenga la defensa, como insistís vosotros, defienden y atacamos todo, pero no sé, lleváis ya 3 partidos en los que parece que el equipo poco a poco está dando mejores prestaciones defensivamente, aunque claro, lo que no se termina de culminar son esas ocasiones que tenéis ahora mismo. Esa falta de gol es la asignatura pendiente, ¿no? Claro, pero no una cuestión de si falla el delantero, y si nos marcan falla la defensa. Aquí fallamos todo, y si nos meten un gol es culpa de todo, claramente. Durante toda la temporada, al principio y a la mitad, hemos tenido muchas dudas defensivamente, que al parecer ahora pues estamos resolviendo bien. De cara a puerta, siempre cuesta más que defender. De cara a puerta siempre hemos tenido esa, en esta temporada, un poco de mala fortuna, pero todo llega, en plan, el gol ya llegará, eso tarde o temprano va hasta ahí. Uh-huh. Este domingo llega el San Roque, que ahora mismo es el nuevo líder de este grupo, que ha ganado los dos partidos, un rival difícil, pero a pesar de todo no debe llevarse puntos de aquí, ¿no? Ubrique siempre ha sido un fortín y lo tenemos que hacer este fin de semana de nuevo. Es el líder, el Jalecía también era líder y pudimos ganarle en cualquier parte del partido y pudimos llevarnos los tres puntos. Aquí no hay un rival difícil, pero aquí todos los rivales son complicados, pero aquí hay que llevarse los tres puntos, hay que hacer de Ubrique un fortín y dar la cara en todo momento. Oye, Álvaro, ¿tú cómo estás esta temporada? Porque tú en principio todavía estás en edad juvenil. Tienes opción de jugar con tres equipos en el Ubrique Unión Deportiva, aunque centrado sobre todo en el A, ya has alternado partidos con el B. ¿Cómo te estás viendo? Yo muy a gusto, la verdad. Yo este año estoy disfrutando mucho del fútbol, estoy sacando todo mi rendimiento y la verdad que me siento muy cómodo y muy muy orgulloso de que los tres equipos quieran contar conmigo, ¿no? En principio empecé en la temporada con el A y la verdad que muy a gusto, al ser más pequeño me han acogido de muy bien y soy uno más en esta gran familia. Uh-huh. Cambia mucho la tortilla porque son competiciones diferentes, ¿no? El del A y el B, ¿no? Entiendo que ahí en el A como que sentís un poco más la presión esa de que no llegaban los resultados, ¿no? Claro, es que la presión la siente, da igual si es el A, el B o el Z, la presión se siente siempre cuando los resultados no llegan, ¿no? Te sientes un poco más ahogado y siempre la cosa es más difícil. Pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir luchando y da igual el equipo que sea y a darlo todo, siempre. Claro, yo te decía esto precisamente por si es muy complicado cambiar el chip de un equipo que estás ahí peleando por la permanencia y otro que está luchando por el ascenso, porque son dos estados de ánimo totalmente opuestos, ¿no? Claro, las sensaciones son diferentes, siempre. No es lo mismo estar luchando, como tú has dicho, por el ascenso que por el descenso, pero al fin y al cabo yo soy un jugador, yo hago lo que diga el míster, lo que me pide, y yo siempre, da igual por lo que esté luchando, que lo voy a dar todo siempre. Pues muy bien, pues Álvaro, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por ese punto, aunque sepa poco, siempre es importante sumar, y si eres fuera de casa, pues mejor todavía, y nada, este fin de semana a dejar los tres puntos aquí ante San Roque, ¿eh? Hombre, claro, os esperamos a todos. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Álvaro Prieto y esperemos que este domingo, pues por fin volvamos a ver una victoria del Ubrique Unión Deportiva, un Ubrique Unión Deportiva que lleva tres jornadas consecutivas sin perder, la última de la primera fase y las dos primeras de la fase de descenso. Eso sí, también lleva tres semanas sin ganar, o tres jornadas sin ganar, porque ha cosechado tres empates consecutivos el conjunto de Miguel Domínguez. En cuanto a los datos de este choque, pues el Ubrique Unión Deportiva se presentó con el siguiente 11 titular, con Miguel Gómez en la portería, con Beni, con Paco, con Lean, con Lolo, con Eugenio, Aníbal, Montero, Juanda, Juangra y Dani Gago. En el banquillo estuvieron Pedro Barragán, Álvaro Prieto, Jesús García Barea y José Manuel Benítez. En cuanto a los resultados de esta jornada, pues fueron los siguientes: Algeciras 1, Ubrique Unión Deportiva 1, Club Deportivo San Roque 3, Guadiaro 1, Los Cortijillos 2, San Bernardo 1 y Tesorillo 1, Puerto Real 1. No ha trascendido el resultado del Chiclana Industrial Rayo Sanluqueño. El San Roque es ahora el líder, tiene 25 puntos, los mismos que los Cortijillos. 24 tiene Algeciras, 23 Guadiaro, 22 Puerto Real y 20 San Bernardo, que es ahora el que marca la salvación. 19 tiene Rayo Sanluqueño, eso sí, con un partido menos. 16 Ubrique Unión Deportiva en octava posición. 14 puntos la Unión Deportiva Tesorillo y 12 Chiclana Industrial. Entendemos que todavía no hay nada decidido, está claro, lo estamos observando, que hay mucha igualdad. Lo importante es intentar que no se produzca ese escalón, ¿no? Porque ahora mismo, ya decimos, entre el Rayo Sanluqueño, que tiene un partido menos, pongamos que es el San Bernardo en este caso, y el Ubrique Unión Deportiva, hay un escalón de 4 puntos. Ahí quizás sea donde se evidencie ahora mismo pues esa distancia. Si eso se lograra cortar, es una manera de enganchar también a los equipos de abajo. Hay que ponerse las pilas. El Ubrique Unión Deportiva juega con el San Roque este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Todavía están por confirmar los horarios de este fin de semana, pero ya podemos adelantar que casi todos los equipos van a jugar. De hecho, lo va a hacer también el Ubrique Unión Deportiva B. Este fin de semana volverá tras esa jornada de descanso y jugará el domingo a las 12 del mediodía. Eso en cuanto a fútbol, ya confirmaremos esos horarios porque, bueno, pues nuestra experiencia en estos últimos meses son muy cambiantes. Hasta última hora casi que no merece la pena adelantarlo con tanta antelación porque después son susceptibles de verse cambiado. Lo que sí tenemos confirmado ya son los horarios de la jornada 7 de la Liga Local de Fútbol Sala y son los siguientes. El viernes en el pabellón, a las 10:15 de la noche, Autoescuela Celia, Revolución Quisco Trujillo, Construcciones. En el Reina Sofía, a las 8 de la tarde, Morgans, marca 91, Panteras. A las 9, Pap Álamo, Autoserie. En el Pabellón de los Remedios, a las 10 de la noche, Morgan Estudiantes, ¿qué de qué? El sábado, un único partido en el Pabellón, a las 9 de la mañana, Viajes Gran Mundo Tour, Bril de 1979, y con esto se cerraría la jornada de División de Honor. En Primera División, el viernes tendríamos en el Pabellón de los Remedios dos partidos, a las 8 Corte Aguilar, Benocaz Nazarí, y a las 9 Club Deportivo Celta, UAS. Y el sábado tendríamos en el Pabellón Polideportivo Municipal a las 10 de la mañana Fran General y Oasis Lounge, y a las 11 Infosama Impala 1987. Y partido adelantado que nos ponen por aquí, Construcciones y Reformas GG, APP Pymes, pero tampoco intuimos que sería a las 10, pero no sabemos dónde porque tampoco se especifica, o en este caso lo especifica el acta, ¿no?, de la organización, pero en este caso entendemos que habrá sufrido alguna corrección, así que en principio eso es lo que pone, partido adelantado, pero no confirma ahora ni lugar. Lo que sí se sabe es que descansa el equipo de la placita. Ya entiendo, lo de partido adelantado fue ese partido que en su día disputaron ambos equipos, que se jugó en el mes de enero, cuando se habían aplazado por temas de COVID la jornada, hubo equipos que quisieron seguir, estos fueron dos de ellos y seguramente esto corresponde a un partido que ya se ha disputado. Pues eso es lo que nos va a dejar esta jornada, la séptima, en lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala. Y una noticia antes de despedirnos que queríamos comentar, y es que hoy se abre el plazo de inscripción para participar en la 19ª Ciclo Deportiva Villa de Ubrique, la patacabra que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que se va a disputar o se va a celebrar el próximo 22 de mayo. Los datos de la prueba, pues se trata de una prueba de casi 100 kilómetros con el siguiente recorrido: Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, donde tendrá lugar el habituallamiento y reagrupamiento, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, que será el tramo libre de la prueba, Grazalema, de nuevo avituallamiento y reagrupamiento Villalenga del Rosario, Benocaz y Ubrique. Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría de ese tramo libre del puerto de Las Palomas. Es una prueba de velocidad controlada, excepto el puerto del Boyar y el puerto de Las Palomas, ambos de primera categoría, que serán de velocidad libre. Una vez subidos estos puertos, se hará un reagrupamiento en la zona de avituallamiento, que serán el kilómetro 32 y 69, respectivamente. 100 kilómetros de recorrido, un desnivel acumulado de 2.446 metros. Y bueno, pues los precios de las inscripciones son los siguientes: 35 euros para federados, 45 para no federados. Incluye la bolsa del corredor o del ciclista, pues un maillot de regalo. Y para los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, para los socios, será 20 euros para los federados, socios federados, y 30 euros para socios no federados. El número de inscritos está limitado a 300 plazas, así que aquellos que estén interesados, que no lo vayan dejando, que estas pruebas han echado mucho de menos y que puede que en poco tiempo pues se cubran todas las plazas de la misma, y alguno que la quiere o que la quiere preparar y a lo mejor espera hasta el final, pues se encuentra con la sorpresa de quedarse sin plaza. Así que desde hoy, miércoles 2 de marzo, ya se pueden formalizar estas inscripciones. Mañana hablaremos de ciclismo, porque hemos tenido un fin de semana pródigo en pruebas con participación de ubriqueños. A lo que sí vamos a hacer referencia es al desafío Las Cumbres Arriate, una carrera por montaña de 28 kilómetros en la que se llevó la victoria Raúl Ortiz con un tiempo de 2 horas 26 minutos 45 segundos, seguido de Enrique Gallego 2:33:57 y Fran Ramírez 2:38:49. Dos ubriqueños entre las primeras posiciones. Décimo segundo, José Manuel Orellana Mateos con 2:56:48. Y decimotercero, Sebastián Rodríguez Panal, con 2:57:10, 2 horas 57:10, tiempo que le sirvió para llevarse la victoria en la categoría de veteranos B. Y en la categoría femenina, victoria para Ana Cervan de la Haba, con un tiempo de 3 horas 10 minutos 1 segundo, seguido de Carolina García, 3:20:59, y Laura Liñán Jiménez, 3:22:40. Hubo una ubriqueña participando en esta prueba, Noelia Barea, que terminó séptima de la general y segunda de la categoría senior con un tiempo de 3 horas 51 minutos 34 segundos. Con eso nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.